Fragmento pasado, siguen interpelando por estos segmentos, sigue entrando que yo alude sustento. La calefacción no se encuentra en cemento, mucho gimnasio, pero no nutre en cerebro. Gaje del jugar, pero nunca sé si está el comisario para el referéndum diario. Fútbol y mates amargos, Zanetti saliendo del Comelli. Siguen sin curar las penas, samples recordando tu SIVA, alguna costumbre hablante. Abandonaste algunos paisajes. Podremos abandonar este fragmento. Tengo que accionar, iluminar, sendero, leito, poblanos. Sus actos, el destilado que abre tanto comentario reservados. Conquistarlo barato. Tal es frecuencia resonando. De nace lo abundante. Fascinante caballero con historias radiantes, pero inolvidables. Monte Grande, esa señora, de las 3 de la tarde, fui esa gota, con matarse no tan tarde, vuelve al armario. Alivio no encontrarte, en mente. Son calladas miradas que revelan y guardan una gran memoria. Sofocarse de tanta presión alargada. Yo volví a laburar y ella siempre se sentaba delante. Que rosal o vulgar. Con cierta conciencia. Prefería solo contemplar. La mía. Cofradía, un día, deprimida, preguntaría, la mía, pésima mañana, pero nada cambiaba, con esta chica, veía y me dice, el amor, su amor, es solo una salida.